llama. Yo no tengo la culpa y que no me haya olvidado. Bueno, no. Este es el ritmo que te encanta para mí, mi amor. Al estilo del sur de Chile, los charros de Lumaco y las palmas arriba. No dejemos que fuera.